La Fundación IMAT, en medio de la cuarentena y de toda esta pandemia, pues no para. Además de seguir con la búsqueda de recursos para sus niños, niñas y adolescentes, está realizando labores en beneficio del medio ambiente, recogiendo el aceite de cocina usado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Doctora Viviana Gracia, de la Fundación IMAT, muy buenos días. Buen día, ¿cómo amaneces? Contenta de estar aquí contigo. Pues, Más que aceite, se llama nuestra campaña, Más que aceite. Es una manera de adquirir el recurso económico que hemos dejado de recibir en este momento de crisis, pues porque nuestros padrinos, algunos, no pueden seguir aportando. Entonces, Fundación IMAT tiene como principio ser ambientalmente responsable. Entonces, de ahí nos estamos pegando. Ahí encontramos una oportunidad muy grande y es recoger el aceite de cocina usado, el que tú usaste y que ya no te sirve sino para dañar o para taponar un sifón o para seguirle haciendo daños a tus venas, a tus arterias. Ese aceite a nosotros nos sirve y ese es el que necesitamos recoger. ¿Y cómo hacemos el proceso? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo va eso? ¿Y ustedes cómo ganan algo para sus niños? Bueno, Oscar, son tres pasos muy fáciles. Esperas a que enfríe el aceite después de utilizarlo, viértelo en una botella, puede ser en la botella del aceite que ya se te acabó, la que desocupaste, debe ser una botella o de aceite viejo, ¿sí? O una botella limpia. Y luego nos llamas al 311-674-2179 que nosotros pasamos por ese aceite. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo mismo que las tapitas. Nosotros entregamos esas tapitas a unos aliados y por esas tapas nos dan un recurso económico. De la misma forma, tenemos unos aliados que nos entregan un recurso económico por ese aceite. Lo que sucede entre el aceite y las tapas es que ha ido cambiando. Bueno, increíblemente el precio del plástico se estrelló increíblemente, pero increíblemente, lo que nos estaban pagando a 500 pesos el kilo de tapas, nos pagaban por ese kilo de tapas nos pagaban 500 pesos, y hay que ver que conseguir un kilo de tapas es conseguir un kilo de tapas, nos están pagando a 110 pesos. Te puedes imaginarte la angustia de nosotros, que lo que hacemos es estar apoyando en tiempos de crisis, porque nuestros niños, pues, o las personas a las que nosotros apoyamos, de hecho, están siempre en crisis, en claro. Crisis de salud. Claro. Entonces, que esta crisis llegue a nosotros es definitivamente un reto absolutamente grande. Y estamos ahí, estamos siempre dispuestos a seguir dando la pelea y a buscar nuevas formas y no precisamente a reinventarnos, porque así hemos sido nosotros, es buscar nuevas formas. Entonces, como te digo, es muy fácil esperar y después de haber utilizado ese aceite máximo dos veces, esperar a que enfríe, viértelo en la botella y luego nos llamas que nosotros pasamos por ese aceite. ¿Me repite el número donde lo llamamos? ¿Dónde lo llamamos? 311-674-2179. Perdón, ¿cómo? 311-674-2179. Ok, ¿y después qué sigue? Bueno, pues quiero decirte que el aceite de cocina usado, además de ser, como te digo, supremamente dañino para tu salud, porque queremos también promover el uso correcto del aceite en la preparación de los alimentos, educar a la comunidad acerca de las consecuencias que este aceite ocasiona o tiene, qué efectos trae para la salud utilizar el aceite de cocina más de dos o tres veces, y ofrecer una alternativa adecuada y responsable al medio ambiente. Estábamos en estos días en el Día del Medio Ambiente, pero es que es más que un día, Oscar. El medio ambiente necesita más que un día, necesita todos los días, como también nosotros necesitamos todos los días. Entonces, bueno, esto es una muy buena oportunidad. El aceite es convertido en biodiesel y nuestros aliados nos dan la garantía. Tenemos toda la trazabilidad del proceso ya establecida y correcta, necesaria para poder hacer alianzas con estos aliados que nos están dando todas las garantías y nos están ofreciendo una extraordinaria oportunidad para poder saber que este recurso tiene un destino final correcto. Recordémosle a los oyentes, doctora Viviana, lo que se está haciendo en la Fundación. ¿Por qué es tan importante colaborar con estas iniciativas? Y realmente es admirable que con tapas y con aceite ustedes pretendan seguir con esa colaboración intensa con tantas familias. Pues, Oscar, definitivamente no solamente con tapas y con aceite, es la persistencia, la disciplina, el no desfallecer, el estar ahí buscando cada vez más. Nuestros padrinos hacen parte de una cuota significativa en el sostenimiento de todas las actividades y de todos los programas que nosotros tenemos en Fundación. Trasladar a un niño de su lugar de vivienda hasta aquí, a la clínica, en este momento es supremamente costoso y sin embargo nosotros los estamos apoyando en eso. Entonces, ahora cuando más difícil es la cosa, más necesitamos recursos y es cuando menos los estamos obteniendo. Luego, entonces, el apoyo de la comunidad y de los restaurantes. Mira, esto no solamente es para las casas y para los hogares. Nosotros quisimos ya llegar a hasta ese hogar, ¿no? Pero es un muy buen referente el que un restaurante se sume a nuestra campaña. Los restaurantes comúnmente también venden algunos restaurantes venden ese aceite de cocina porque, como te digo, es un aprovechable dentro de toda esta ola de sostenibilidad a favor del medio ambiente. Se ha encontrado la resignificación de este aprovechable en biodiesel y es hoy en día un atractivo, ¿no? Para un nuevo mercado. Entonces ese es el nuevo mercado del que nosotros queremos aprovecharnos, pero nosotros no podemos comprar el aceite. Nosotros necesitamos que nos lo donen porque es para seguir donando. Entonces, esa es nuestra invitación. Por favor, recojan el aceite de cocina usado de sus casas. Llámenos al 311-674-2179. Nosotros lo recogemos. Un litro de aceite para nosotros es vida, es responsabilidad, es diversidad, porque recogemos más que aceite. Recogemos futuro, amor. Todo lo que nosotros podamos meterle a esta campaña es positivo. Y todo lo que podamos hacer por el medio ambiente, pues definitivamente va a ser una responsabilidad y un compromiso de todos, para todos y para con todos. Doctora Viviana, ¿a cuántas personas están beneficiando actualmente a través de la Fundación, apoyando a través de la Fundación? Bueno, imagínate tú que nosotros para el año 2020 nos habíamos propuesto la meta de que todos los niños que iniciaran tratamiento oncológico aquí en la clínica pudieran hacer parte de por lo menos algún programa de Fundación, es decir, tenerlos todos afiliados a la Fundación y si bien no todos o no podemos ofrecerle todos los programas a todos, que lo que se necesite en algún momento ellos pudieran contar. Entonces, en este momento, como te digo, la oferta está abierta, ya no decimos, espere que vamos a hacer un estudio o una caracterización para ver si cumple con los requisitos. Nuestro requisito número uno ya es solo que sea un paciente oncológico y eso hace que nuestra población haya crecido significativamente. No te puedo dar cifras en este momento porque, como te digo, estamos en un momento supremamente angustiante y hemos estado distraídos en otra cosa, entonces no tengo cifras reales, pero pasan de los 260 niños. Muy bien. Doctora Viviana, gracias por su tiempo para Café y esperamos que esto pues siga adelante, que la gente se vincule cada vez más a todas las bonitas obras de la Fundación IMAT. Yo espero que así sea, Oscar. Nuevamente gracias porque ha sido un aliado estratégico nuestro, porque nos abren los micrófonos con toda la voluntad posible de que sigamos creciendo y sigamos ayudando a nuestros niños. Aceite que no daña sifón se convierte en energía si le pones corazones, nuestro lema, y yo quiero que con eso cerremos. Aceite que no daña sifón se convierte en energía si le pones corazón. Pongámosle el corazón y donemos más que aceite. Donemos futuro. Muy bien, muchas gracias. Es la doctora Viviana Gracia de la Fundación IMAT y ya escucharon oyentes cómo se puede apoyar a esta fundación que básicamente está apoyando a los niños pacientes oncológicos del IMAT además, y sus familias. Muchas veces son niños de escasos recursos que no tienen cómo venir hasta la clínica o sus familiares no tienen cómo hospedarse en la ciudad para seguir acompañándolos en sus procesos. Y ante esta necesidad, la institución IMAT creó la fundación para apoyar a esas familias. Y trabajan con recursos que son donados, son puras donaciones. Y con esto han logrado ya muchas cosas que hemos registrado aquí, muchos avances para mejorar un poco la calidad de vida en medio de los procesos de lucha contra el cáncer que pues realizan muchas familias en el departamento de Córdoba. Hay que apoyar.